Existen muchas maneras de discriminar a un ser humano, pero una de las más dolorosas es cuando se es rechazado o ignorado por los demás por causa de alguna dolencia ajena a nuestra voluntad, como es el autismo, trastorno congénito que sume al individuo en un profundo y permanente aislamiento social. El término autismo proviene de la palabra griega eaftismo, que quiere decir encerrado en uno mismo. Sin embargo, según los expertos en la materia, el autismo no es una enfermedad, pero es una forma de ser, es una condición, es un trastorno. Lo cierto es que, según ellos, no hay autismo o autistas, sino personas con autismo. El autismo se define como un trastorno del neurodesarrollo que afecta a las áreas de interacción social, habilidades de comunicación y las funciones ejecutivas y cognitivas, ocasionando dificultades en el aprendizaje, el juego, la comunicación y la conducta. El trastorno del espectro autista, por su parte, es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. Existe gran variabilidad en la expresión de estos trastornos, que va desde las personas con discapacidad intelectual hasta personas muy inteligentes. Según la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia media del autismo a nivel planetario es de 1 de cada 160 personas. Por su parte, la Asociación Internacional Autismo Europa plantea que en el mundo 5 de cada 10.000 personas presentan un cuadro con autismo clásico, y las cifras suben hasta 1 de cada 700.000 personas si se tiene en cuenta el espectro autista. En Cuba existen 968 niños, niñas y adolescentes menores de 18 años con autismo. De ellos, más de 440 están en enseñanza especial y alrededor de unos 400 en escuelas de enseñanza regular. El autismo constituye una de las especialidades más jóvenes en el campo de la pedagogía especial en Cuba. Sin embargo, se ha distinguido en poseer una concepción pedagógica en la atención a los educandos con trastorno del espectro autista, caracterizándose por poseer un personal docente altamente calificado en cualquier contexto. La misma está dirigida a la atención especializada y oportuna desde la primera infancia, aumentar su bienestar emocional y volitivo, permitir el desarrollo de las habilidades básicas de socialización, comunicación y autovalidismo, para mejorar su vida útil e independiente, orientar a las familias para lograr coherencia en la atención a sus hijos, experimentar científicamente toda forma de diagnóstico y recibir orientación por los especialistas de la institución. Los educandos con trastornos del espectro autista no son una excepción, pues tienen las mismas necesidades que los demás. Necesitan jugar, pertenecer a un grupo, sentirse queridos, valorados y aceptados con sus especificidades. De ahí que cada 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, fecha adoptada por resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre del 2007, con el objetivo de alertar acerca de esta discapacidad cuya incidencia ha ido aumentando en todo el mundo. Para este espacio ha sido un comentario de Juan Alberto González Machado.